Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro de las Artes de Sevilla, al que desde aquí damos las gracias por animarse a albergar esta nueva sesión del ciclo Cercanías, reflexiones abiertas sobre poesía contemporánea. Un ciclo que se inició el pasado año, en 2011, y que propició que por diferentes espacios culturales de esta ciudad de Sevilla pasaran poetas como Antonio Méndez Rubio, Chantal Mayar, Laura Casielle o Benito del Pliego, entre otros, y acciones escénicas, de poesía escénica, como Poesía Sorda o Su Mal Espanta. Este año, tras no pocos obstáculos y vicisitudes, y gracias al empuje de Luis Gallego, de la librería La Fuga, y de su amplia gama de colaboradores, el ciclo Cercanía vuelve a poner en pie la palabra viva, tan presente en la tradición de esta ciudad y necesariamente presente también en este tiempo, porque a la poesía para este tiempo es a donde apunta este ciclo, como rezaba una de las máximas de la primera edición: poner en común diversos enfoques, modos y campos de acción de las prácticas poéticas de hoy, asumiendo su diversidad, intentando contribuir a su visibilización y reconociendo el potencial de la creación poética como herramienta de análisis, cuestionamiento y transformación frente al actual estado de las cosas. Vivimos un tiempo de homogeneización totalitaria, donde se niega e intenta impedir el reconocimiento de lo otro, de lo heterogéneo, de lo múltiple, de lo diverso. Y aquí el sentido de la poesía a mí me parece crucial, como ya entrevió don Antonio Machado cuando, frente al homogeneizador pensamiento lógico, invocaba el pensar poético, definiéndolo como heterogeneizante, inventor o descubridor de lo real. Lo real. Aquí un término que es preciso subrayar, especialmente a propósito de la disyuntiva entre lo real y la realidad, en la línea del maestro Agustín García Calvo. Esta disyuntiva entre lo real y la realidad podríamos aclararla desde Heidegger, que definía al ser humano como aquel que debe mostrar lo que es. Es decir, aquel que abre las puertas a lo real, lo innominado, lo que existe pero no tiene nombre, que está por debajo de la realidad, que sería lo que existe nominado y por tanto domesticado. Para ello, para que el ser humano muestre lo que es, debe recurrir al habla, a la lengua viva. Pues, y cito de nuevo a Heidegger, el habla no es un instrumento disponible, sino aquel acontecimiento que dispone la más alta posibilidad de ser hombre. Y ahí es donde entra el poeta, a quien este filósofo alemán encomendaba esa misión: mostrar lo que es, desvelar lo real ante la mentira de la realidad, entendiendo que lo real, en cuanto campo de la poesía, es el reino de la multiplicidad, mientras que la realidad es el reino de lo unívoco. Desde esa capacidad para abarcar el ser y el no ser, lo uno y lo otro, la poesía descubre, revela, genera lo real, al tiempo que desenmascara la mentira de la realidad. En ese mismo sentido, decía Octavio Paz que el poema no aspira ya a decir, sino a ser. O sea, el poema aspira a constituirse como lo real, entendiendo el acto de nombrar desde la poesía como dotación de sentido, como revelación, como aparición primera. Por eso dice Antonio Gamoneda que el pensamiento poético está asentado en el no saber. Y por eso también José Ángel Valente ubica lo poético como un saber del no saber, de lo todavía no dicho, que es lo no sabido. Como arroja también aquel arolito de Carlos el Mundo de Ori, que tanto gusta aquí a nuestro amigo David Eloy: di algo que no sepas decir. En suma, este ciclo Cercanías es una réplica desde la poesía contemporánea a esta crisis del lenguaje en sus fundamentos por la que estamos atravesando, a esta desmetaforización de la palabra que nos deja a la intemperie, como dice Iris Zabala, indefensos frente a la procesión de los simulacros y su estéril pero efectiva dominación. en este marco hostil, cercanía se propone recuperar la palabra poética entendida como poiesis, como creación, para desde ahí propiciar una regeneración de la relación del hombre con las palabras y las cosas. Por eso hablábamos de la poesía como dotación de sentido. Y por eso los poetas convocados en este ciclo comparten una concepción de la poesía entendida no solo como estrategia de conocimiento y revelación, sino también como esperanza de transformación social. Y la rebelión empieza con la desobediencia al lenguaje institucionalizado y formalizado. Rebelión agitada desde, y cito unos versos de José María Gómez Valero, el hambre de un lenguaje diferente y crucial que pudiera aprenderse sin dificultad ni daño. Bueno, y dejando un poco este rodeo en torno a lo que es este ciclo, cercanía, a donde queríamos llegar es al poeta que protagoniza esta sesión, David Rodríguez, amigo, hermano y compañero de viajes y aprendizaje, que me ha regalado pues el privilegio de presentar su última edición o reedición, como ahora luego aclararemos, de este libro, del miedo de ser escarcha. Un libro que yo admiro y cuya admiración intentaré contagiaros hoy. Es el propósito que me he marcado. De origen extremeño, aunque jerezano de condición y sevillano de adopción, David Elio Rodríguez es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, escritor, agitador cultural, casi antropólogo, hijo de Dylan y, ante todo, poeta. Es autor de los libros de poesía Krauz, premio de poesía de la Universidad de Sevilla en 1996, Miedo de ser escarcha, que fue premio internacional de poesía Surcos en 2000 en esta edición, y que luego se ha reeditado en la edición que estamos presentando hoy aquí por la Editorial Regional de Extremadura. Es autor también de Asombro, un libro que hizo junto con el artista plástico Miquel Leal, editado por César Sastre. Los Huidos, editado por 4 de agosto, Para nombrar una ciudad, premio internacional de poesía Francisco Villa Espesa, publicado por la Editorial Sevillana Renacimiento. Y de las antologías recientes, Lo que iba diciendo, editado por Ediciones Liliputienses, y Il desiderio es un hóspite, una edición en bilingüe español e italiano, que ha publicado la editorial L'Arca Felice de Salerno. Además, habría que mencionar que David Eloy Rodríguez ha sido incluido en diferentes antologías y libros colectivos como Voces del Extremo, Poesía de la Conciencia, Poesía Viva de Andalucía, 11 poetas críticos de la poesía española reciente, Poesía y Capitalismo o La Ciudad en Llamas, por mencionar algunos. Por otra parte, ha participado también en solitario, tanto en solitario como con el colectivo La Palabra Itinerante, del que forma parte desde sus orígenes, en importantes festivales de poesía y encuentros literarios, como la Primera Bienal de Arte y Acción de Granada, La Noche en Blanco de Madrid, el Festival de Polipoesía de Cataluña, el Ciclo Poesía en Resistencia o la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo, celebrada en 2009 en Skopje, Macedonia. Es también uno de los coordinadores de la editorial independiente sevillana Libros de la Herida, que alberga esa colección imprescindible de poesía en resistencia, y ha impartido e imparte talleres de creación literaria. Habría que mencionar también sus proyectos en el campo de la poesía escénica, donde se siente muy a gusto y donde lleva desde años pues haciendo ensayos y experimentos, cuyos resultados pues han sido, por ejemplo, el espectáculo Todo se entiende solo a medias y Su mal espanta, creado desde la compañía La Palabra Itinerante junto con otros colaboradores, o el espectáculo de flamenco y pintura en vivo La herida abierta, dirigido por Patricio Hidalgo y para el cual junto a José María Gómez Valero ha escrito a La Limón un conjunto de nuevas letras flamencas que han renovado el repertorio lírico de este campo que tanto lo necesitaba. Una última mención de su amplia producción sería el libro de cuentos infantiles Este loco mundo, editado por la editorial Cambalache de Oviedo, escrito junto con Miguel Ángel García Argüez y José María Gómez Valero. Bien, por otro lado, aunque no somos, ni él mismo es muy amigo de las etiquetas, la poesía de David Eloy Rodríguez se podría encuadrar dentro de lo que se ha dado en denominar escritura del conflicto, poesía de la conciencia, nueva poesía social, poesía en resistencia, poesía crítica, más allá de estas etiquetas que, como toda clasificación genérica, son discutibles por el reduccionismo que implican. Creo que no andaríamos desencaminados si entendemos por poesía crítica, o mejor, por poesía en resistencia, aquella que se revela ante el orden social, estético y lingüístico pactado, pero no desde la mera experimentación estilística o metapoética, sino desde la voz de un yo que afina su mirada sobre el mundo y que se abre a lo colectivo, a los hilos invisibles que urden lo social, encarnando en la palabra una toma de posición comprometida del poeta con respecto a los problemas de su tiempo. Desde ahí, David Eloy Rodríguez, como sus compañeros de viaje de la palabra itinerante, busca el modo de instalarse poéticamente en lo real, para vivirlo de otra manera, para llegar ahí y contarlo, contar la herida, dejarla manar. Vivir poéticamente, dejarse arrastrar por la aventura de lo que no está hecho, de lo que no se sabe, dice el magnífico texto Una manera de mirar los pájaros en vuelo, aproximación a la poesía en resistencia, firmado por la palabra itinerante. Así pues, hablaríamos aquí de poesía en resistencia por la capacidad de transformación social desde el lenguaje y por su orientación hacia lo real innominado y su conato de rebeldía ante la realidad nominada y domesticada. Pues, como afirma Ángel González, cambiar nuestra percepción de la realidad equivale en cierta medida a cambiar la realidad, es decir, a transmutarla en lo real. Nuevamente me voy a servir de unas palabras del maestro García Calvo. Estamos luchando, y en esta lucha incluyo a David Eloy, estamos luchando por lo que no existe, pensando que de lo que existe estamos hasta aquí, y que merece la pena ver si se puede usar la vida y la razón para hacer algo que no sea lo que está hecho. Desde ahí, por la obra poética de David Eloy Rodríguez, desfilan ciudades, campos, caminos, amores vivos y amores rotos, asombros, heridas, indecisiones, miedos, deseos, mudanzas, verdictos carnales, azahares, mariposas, criaturas, traiciones, brindis, puentes y orillas. En su poesía, como canta en los huidos, la vida importa, aunque el camino recto acabe siempre en callejones sin salida. Importa contar historias, hacer equilibrio sobre la cuerda, disipar el miedo. En ese sentido, entiendo, Enrique Falcón ha definido en el prólogo de Asombros la poesía de David Eloy Rodríguez como poesía de combate contra la injusticia, contra la tristeza, contra el miedo, y como una poesía arraigada en la voluntad de asombro y con una irrenunciable resistencia por actitud. Centrándome ya en la obra que presentamos hoy, Miedo de ser escarcha, como decía antes, fue galardonada el año 2000 por el Premio Internacional de Poesía Surco, publicado por la editorial Cuasi Editorial de Sevilla, y este año, 2012, ha sido reeditada en una edición actualizada por la Editorial Regional de Extremadura. Para este caso, tanto por parte de David Eloy como de su compañero de aventura, José María Gómez Valero, la primera edición ha sido revisada minuciosamente, de lo cual puedo dar fe como testigo y como cómplice del pasado invierno. En esta tarea, como se cuenta en el prólogo, han intentado conservar la tensión inicial, no domesticarla. Y hoy todos podemos disfrutar de esta celebración de la palabra, de esta celebración de la vida en un tiempo de perros, en el tiempo de la extinción. Miedo de ser escarcha es un libro escrito por amor, como dice una cita de Raymond Chandler aquí recogida. Amor a un mundo en el que la gente pueda pensar en sutilezas y expresarse en lenguajes de culturas casi olvidadas. Es un poemario que transita de los miedos al deseo, tránsito que constituye uno de los centros de flotación de la poesía de David Eloy Rodríguez. y trabaja como materia con las palabras, cito, palabras como espacios condenados que debemos resucitar. Aquí la invocación a lo real, porque como dice uno de estos poemas, cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado, y porque como dice en otro de estos versos, faltan palabras nuevas para este tiempo mudo. En suma, Miedo de ser escarcha nos permite respirar en el tiempo de la asfixia y canta la hermandad de los fugitivos que escapan de la jauría hacia el país del mismo idioma. Es un gran libro con muchísimas horas encima y que ahí está, como dice uno de mis poemas favoritos de David Eloy. El poema es La erección del ahorcado. Demasiado tarde y para nadie, pero ahí. Por último, y ya le doy la voz a David Eloy, esta noche nos acompañará también ilustrando con su pintura algunos poemas de David Eloy, el artista plástico Patricio Hidalgo, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y compañero nuestro en diversos proyectos comunes, como el ya citado espectáculo de poesía escénica Sumal Espanta o la revista Mordisco, de la que es codirector. Patricio Hidalgo ha desplegado su obra como dibujante, ilustrador, videoartista, pero ante todo es pintor. Su obra plástica, casi desde sus orígenes, trabaja en la investigación sobre la mancha y el trazo como embriones de la pintura, y tiene su centro en las relaciones entre el flamenco y el arte, visible en su producción artística misma y en los diferentes espectáculos en los que ha trabajado. En el campo de la pintura viene colaborando desde hace años con la compañía La Palabra Itinerante, y hoy tendrán ustedes la oportunidad de disfrutar tanto de la poesía de David Eloy Rodríguez en su voz, como un regalo para nuestros oídos, como de los pinceles de Patricio Hidalgo, que sazonarán esa voz y serán un regalo para vuestros ojos. Y nada más. Con esto les dejo. Espero que disfruten tanto como yo voy a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestra compañía esta tarde. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Rivero por su emocionante y cariñosa invitación a la lectura. Muchísimas gracias al CAS por acogernos y por proponer esta actividad dentro de su programación Tech on Tech. Y, por supuesto, gracias al ciclo de encuentros y recitales Cercanía 2012 por incluir en su programación esta presentación de Miedo de ser escarcha en esta versión actualizada, revisada y con contenidos adicionales. Ha sido para mí una aventura hermosa revivir, rehabilitar este libro publicado, como decía Miguel Ángel, por primera vez en el año 2000, y volver a sentir desde ahí, volver a trabajar en esas voces, en esos registros, añadir poemas, matizar, afinar, afilar las cosas que había dicho entonces, hasta encontrarme con un libro nuevo. Aquel libro en su espíritu, en su actitud, pero también un libro nuevo que, como aquel, quiere contar este tiempo que nos toca. Este tiempo, este contexto, esta coyuntura económica, social y política, y quiere invitarnos a pensar y a sentir y a hacernos preguntas ante este mundo que no se diferencia mucho, el del año 2000, que el del año 2012. Ya por entonces sabíamos de los lenguajes mentirosos y de los poderes que los obtienen, ya por entonces se percibían las quiebras, las fallas de este sistema, que hoy se muestra más que nunca en su vehemente e imperiosa capacidad de destrucción. Pero afortunadamente las resistencias están ahí y la palabra viva quiere ser una forma de resistencia, de decir que no, de hacernos preguntas, de compartir caminos y de ayudarnos a vivir. Nada de lo que pudiera decir mejoraría las palabras de las cariñosísimas palabras de Miguel Ángel Rivero, así que agradeciendo de nuevo este tiempo para la poesía que hayáis reservado en esta lluviosa tarde un ratito para la poesía. Estoy encantado de compartiros algunos poemas de este nuevo Miedo de ser escarcha. Lo voy a poner ahí en el atril y vamos allá. Usted está aquí. Preguntarse por la libertad es preguntarse por la longitud de la valla y sus hendiduras, por quiénes son los vigilantes, por quiénes quieren pasar al otro lado. Todos desearíamos saber cómo vivir. A cada cual su desgarro y su pena. Vistas al campo de batalla. Saben el precio de una vida, saben el precio de una nube, saben el precio del amor. Solo conocen bosques maderables y en sus planes se agrandan los dominios de la crueldad. Avanzan, sepulcros a merced de la corriente. Avanzan como avanza el silencio, como se pudre un cadáver. Mientras, la belleza de los desertores se ríe de los cálculos. Mientras, respiramos en el tiempo de la asfixia. Mientras, intentamos mirar, no con la mirada del amo. Quienes piensan en las trampas cuando se habla de jugar. No reconocen hermano, se atornillan a la escalera mecánica. Otro piso, creen que asciende y está inmóvil. Abran paso, entre mentiras y empujones. Desde aquí no se ve el cielo. No se mueve más que el dolor mercadeado. Cada producto en su lugar. Las ilusiones esperan su cumplimiento en la siguiente planta. Me alegró muchísimo la propuesta de la editora regional de Extremadura. Muchas razones, entre otras cosas porque ha sido mi primer contacto con Extremadura. Yo nací allí, en Cáceres, no había tenido contacto literario y el primero que tuve fue esta propuesta que me ilusionó muchísimo porque mostraba que el libro de alguna manera seguía vivo, se sentía como vivo también para otros, ¿no? En todos estos años, en estos 12 años, el libro se ha convertido en muchas cosas, en poemas escénicos, en canciones, en audiovisuales, en pintadas, qué sé yo, mil alegrías y comentarios y reacciones de lectores y lectoras de aquí y de allá. Estos poemas que, esta pequeña serie que se llama Actualidades, es uno de esos poemas que, una serie de poemas que han corrido diversa suerte escénica. Los diré, los tres seguidos, bajo el título de Actualidades 1, 2, 3. Actualidades. Ellos dijeron, a partir de aquí, ya no. A partir de aquí, ¿veis? Es agua limpia. Pero nosotros seguíamos viendo el mismo río sucio. Ellos dijeron, ha llegado la hora de la belleza. Y luego, papeles de envoltorio, escondiéndolo todo. Túmbate en el suelo. Mira al cielo. No te muevas. No respires. Verás pronto planear los buitres. actualidades del mundo que nos toca. Si le miras la boca al monstruo, verás que tiene los dientes cariados. Hay termitas en la estación espacial, hay flores en los volcanes, hay albatros en los vertederos. El oso del cíngaro se ríe de su dueño. El perro del tirano no tiene amo. Están cruzando la frontera ahora bandadas de pájaros sin dirección. Bueno, menos mal que uno, que todos encontramos hermosa compañía en el camino. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, acechando en la sangre común los ríos de una luna bruta, los que desentierran los labios ocultos para hablar. Son los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Son los que pasan delante del tirador de dardos. Son los que rompen el cristal, los acogidos al insomnio, al arco y a la flecha. Los idiotas, los buscadores sin más brújula que su amor de nadie, que su amor de escarcha, que su amor. Su casa es la casa 100 veces destruida y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Sus ojos están venciendo siempre la tumba del frío. Fingen morir, pero no mueren. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes, no seremos héroes. Hijos de perdedores con la derrota en las venas, soldados sin gloria en territorio enemigo, lamiéndonos las mismas heridas, aplicando los mismos remedios. Niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas, dispuestas a resistir. Cuando nacimos, ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No queremos ser tratantes, no queremos ser esclavos. Continuamos una senda de sangre. Y no olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos, no olvidamos, no olvidamos. Este libro, Miedo de ser escarcha, es, como todo libro de poemas que se precie, de alguna forma también, y quizás sobre todo, un poemario de amor. de forma más o menos explícita. Este poema se llama Amantes. Amantes, como la costa y el mar, buscándose desde tan lejos y enfrentados. Quisieran que su pasión de arcilla fuera eterna. Quisieran vivir en el milagro. Nacidos del fuego, arañan el agua, la tierra, el aire. Ven más allá de la vida. Van más allá de la muerte. Amantes, quisieran ser un río que tuviera una orilla solamente. Amantes, fieras enmarañadas en la selva, seres encerrados en un solo corazón. Tu desnudez es el río que serpentea a través de la guerra. Este poema se llama Nunca hay tiempo para despedirse. El pasado es un coche que se aleja. Hoy me acuerdo de una mujer que amé. No sé dónde está ahora, si encontró lo que buscaba. No sé si me recuerda. No sé siquiera si está viva. Still Crazy After All This Year, la canción de Paul Simon, que casi es más largo el título que el juego. Todavía loco después de tantos años. Still Crazy After All This Year. En el amor verdadero no hay interruptores. En el amor verdadero hay alas y coraje. Vamos con los últimos poemas en la última parte del libro, llamada Los Viajeros, que nos recuerda que todos somos viajeros de este viaje que es la vida y que, como veis, a veces tiene su importancia. Bajo tierra. Anotaciones en una guía de teléfonos de otra ciudad. Direcciones escritas a toda prisa en servilletas de papel. Promesas de viajes a un país lluvioso, a sus expectantes kilómetros cuadrados. Máquinas de fotos estropeadas. Palabras que no se dijeron. La puerta entreabierta al final del pasillo, las interrupciones, los desencuentros, los inconvenientes. El abrazo que se quedó en una duda, en un amago, en un remedo. Aquella vez que no descolgamos el teléfono o simplemente no nos atrevimos a escuchar. ¿Quién no ha pensado alguna vez algo como esto? El poema se llama Añicos y habla de lo que se pierde, si es que alguna vez se pierde algo. Añicos. No se pueden recomponer los fragmentos de un espejo roto. No se puede. pero te agachas a recogerlos y tratas de unirlos como si se tratara de un puzzle. Y te cortas las manos y te haces sangre y entonces las heridas se infectan y duele más. Y te dices, no se pueden recomponer los fragmentos de un espejo roto. Y sabes que quizás podrías negar los espejos, huir, buscar en otro lado, tal vez soñar con un espejo. Pero, de nuevo, te agachas a recogerlos con las manos desnudas y como en un ritual absurdo y terrible, vuelves. Vuelves a intentarlo. Este poema que voy a leer ahora, que voy a decir ahora sobre la lluvia, es un poema que se incorpora, es una de las múltiples incorporaciones en esta edición, y que cuenta una historia que me aconteció y que cuando sucedió, no sabía, sabía de que había ahí algo que quizá merecía la pena ser dicho, pero no sabía en qué forma. Y pues, quizás si era un relato, quizás era. Y cómo son las cosas, años después apareció en forma de poema y de este poema contando lo que sucedió. Sol en la lluvia. Sucedió un verano en Irlanda en una carretera del sur. Hacía autoestop cuando de pronto y sin que fuera en absoluto previsible comenzó a llover. Una lluvia condena, una lluvia martirio, una lluvia inflexible y dolorosa, una lluvia homicida. Ningún lugar donde resguardarse, nada que pudiera dar abrigo. Y ver los coches pasar y sentir asco y fiebre y toda la vejez de la tumba en los huesos impregnados de frío y amargura y agua. Ah, pero tras un tiempo igual al de la muerte, un coche se detiene. Un coche se detiene a recogerme. Y en él calor y hermosa música como un cielo soleado de un auténtico verano. Y en él tres ángeles en la tierra cuyos nombres sean bendecidos para siempre, que me ofrecieron la tregua, la paz, el paraíso. Entonces alguien dijo, uno de ellos, aún puedo escucharle, su voz transformando el mundo, dijo, una vez me pasó algo en Berlín. Viajaba, no tenía dinero, tenía hambre, una hambre feroz. Me estaba volviendo loco cuando de pronto apareció una mujer. Sin que nadie la llamara, apareció. Y lo hizo para darme, sin mediar palabra, comida y dinero y una sonrisa. Esa mujer me salvó la vida. Comprendí. Esa mujer me salvó la vida, repitió. Entonces se hizo un silencio ancho como el misterio o el mundo. Por otras carreteras, pueblos, ciudades, he recordado a aquella mujer de Berlín que nunca vi, a aquellos amigos y a todos los que tienden sus hilos de luz para salvar el mundo. Y aquel silencio acogedor que aún hoy me acompaña y para siempre. Quizá para eso sirva la poesía, para guardar, entre otras cosas, para guardar esos momentos y agradecer, por lo menos yo agradezco con vosotros y con vosotras esos momentos. Norte. Y ya con esto vamos terminando, agradeciendo de nuevo vuestra escucha y vuestra compañía. No sé si luego os apetece tiempo de charlar alguna cosa si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que comentar. Norte. Si llegas de madrugada a una ciudad, pongamos a una gasolinera en las afueras de esa gran ciudad, digamos Berlín o Lyon o Barcelona, y solo tienes un número de teléfono, y son las 3 a.m., un número de teléfono, un hogar, un amor, todo, pendiente de un hilo macabro, de un número de 7 cifras, y no sabes ni dónde estás, y tienes sueño, tanto sueño, y pocas esperanzas, tan solo un número de teléfono y ganas de rezar. Entonces, la cabina telefónica es el faro de Alejandría, es el rayo que penetra en la tormenta, es la única compañía, una amante cruel, pero una amante al menos tan luminosa y cálida, en la noche temible, en la noche oscura, interminable. Y termino con los versos que cierran el libro, con el breve poema que cierra el libro, el que se llama Los viajeros, y que está dedicado a vosotros y a vosotros. Los viajeros. ¿Cómo echamos de menos a los viajeros? Apenas se van y ya es tarde. Muchas gracias. Bueno, pues es una de las prácticas afortunadamente habituales de este ciclo de cercanía, algunas de sus sesiones, darle la oportunidad a los asistentes que pregunten o ataquen al poeta de alguna manera. Sí, ataque con cariño. Con cariño, con cariño. Hombre, no creo que se atreva. Estamos armados de pinceles. Entonces, si queréis aprovechar la oportunidad, estaré muy bien. El ciclo se llama Cercanía, reflexiones abiertas sobre la poesía contemporánea, por algo. Yo creo que cerca. Hola, Pepa. Gracias, Pepa. Muchas gracias por venir y por tu escucha y por compartir desde ahí. Gracias, Pepa. Y gracias a todos los que habéis venido desde Bellavista. Ahí, más allá de la frontera. Gracias. ¿Y arriba? Maravilloso, David. Gracias. ¡Guau! Wow, eso es toda una historia, una pequeña historia mágica. Resulta que la edición, gracias por la pregunta, resulta que la edición original lleva una foto de Pepo Herrera, y en esa el maquetador de la editorial ubicó la foto de tal manera que en el lomo del libro quedara un arbolito en pie, pero como puede, como todos nosotros, y ahí, en mitad del invierno, mostrando su estar ahí. Bueno, un detalle inadvertido, pero realmente si lo pones en la biblioteca, pues el arbolito es lo que más destaca, ¿no? Un detalle pequeño en la foto. Y Cuando llegó la propuesta de la Editora Regional de Extremadura, me pareció idóneo que la viñeta de portada, la colección lleva una viñeta de portada, la hiciera mi admirado y querido Patricio Hidalgo. Él no conoce esta edición y dibuja la viñeta para el libro. Y para mi extraordinario asombro, conmoción, diría casi, había dibujado en la viñeta de portada del nuevo Miedo de ser Escarcha este arbolito, es decir, él, sin él saberlo, claro, este arbolito de nuevo, y a través de una ventana, visto a través de una ventana, como podréis ver si le echáis un vistazo al libro, que era la visión de ese mismo mundo, pero desde la ventana del tiempo sucedido y de quién es una hora y quiénes somos todos pasado el tiempo, ¿no? Pero el mismo arbolito, ¿no? El mismo arbolito. Y no daba crédito, en cualquier caso, aunque Patricio lo hubiera sabido, hubiera sido igualmente emocionante, ¿no? Pero si cabe el detalle, se lo comentaba a Patricio emocionado y decía, no sé de qué me hablas, ¿qué arbolito? ¿Qué dices? Yo, pero ¿por qué un árbol? ¿Tú por qué has pintado un árbol? Y dice, no sé, lo vi. Y el mismo árbol, ¿no? El mismo árbol. Fue emocionante, ¿no? Ahí seguimos. Yo quería dar las gracias a todos porque es un acto realmente hermosísimo por la pintura, por la palabra. Y bueno, en este acto que yo ya concluí todos los aspectos de lo que se siente poesía, compromiso y se siente gente amiga. Hay un poema que me gustaría que o el trozo, o quieras leer, creo que fue al principio cuando dijiste que no se trabajara para el libro. Sí. Porque, bueno, no sé exactamente cuál ha sido la frase, pero efectivamente yo pienso que la poesía es un arma de decisión masiva de todo lo que te definí. Y sobre todo creo que es muy importante que además de manejar la palabra la sumamos adentro. Que creo que este proceso que todos estamos viviendo nos queda un mirarnos adentro grande, muy grande. Porque decimos todo, pero luego decir adentro, decir de tu dinero, decir de cómo haces cada día, decir de cómo te mueves cuando te están faltando las cosas. Ese es el decir que para mí. El valor que para mí tiene tu poesía y lo que yo conozco, que ya sabes, de tantas cosas que conocemos, es que creo que hay una unión entre, por lo menos, un querer vivir con lo que se dice, que ya eso ya es importantísimo. Entonces, de todo también lo que me parece hermoso, que tiene su parte de denuncia, esa frase me ha encantado porque efectivamente, el tema de trabajar con el enemigo lo tenemos que tener presente. Bueno. Es ahora más importante que nunca. Bueno. Porque con visa de bolsillo y grita los cuatro sistemas con cuatro listas. Cuando se tiene visa, grita cualquiera. Bueno. Creo que le llegas a hacer poemas. Si no, no importa la noticia. Por supuesto, ojalá me merezca tus palabras, muchísimas gracias, porque las palabras mejores son aquellas que se encarnan y que sirven para cuestionar y para ayudar a ver y para transformar. Ese poema dice así, estaba ya en el original, ahora ha ganado el título de Aquí todavía. Nací en las ciudades. Huí de la ciudad de mis padres. Busqué personas con piel de arcilla, tuve un sombrero, ascendí por mujeres de hiedra, supe del milagro y la desolación. La muerte que he visto no ha ganado aún mis ojos. Descubrí que la mejor forma de vivir era no trabajar para el enemigo. Thank you. hay un poema que dialoga de alguna manera con este, que no está en el miedo de ser escarcha, que dice que no pongan en tu boca sus palabras, que no pongan en su boca tus palabras, ¿no? Intentar protegernos de los lenguajes de la mentira, de las formas de la mentira, del peligro de contagio que tienen los poderes y la dominación, ¿no? Y en la medida en que podamos estar alertas, estar atentos a no reproducir, al menos no reproducir sin ser conscientes, para intentar que las cosas sean de otra manera, ¿no? La tarea de la poesía es un poco abrir fisuras, abrir grietas, como inmejorablemente decía Miguel Ángel Rivero en su presentación, abrir fisuras, abrir grietas en la realidad, en la realidad construida que quiere tener una definición, un nombre, un lugar para cada cosa. La tarea de la poesía es desordenar, remover, plantear, para a partir de esas heridas, a partir de esas fisuras, a partir de esas grietas, poder quizá encontrarnos con mundos nuevos, ¿no? O dar testimonio de los mundos nuevos cuando los encontramos en la vida cotidiana. Para mí ha sido un placer estar escuchando a compañeros de esta presentación. La verdad es que con el ánimo de la yo no había asistido nunca a un recital de poesía en el que se acompañase el dibujo, la expresión de la cultura me ha parecido un acierto y lo felicito por ello. A mí le estaba diciendo antes que lo invitaba a José María y a todas las personas que lo veáis oportuno a utilizar un espacio que estamos construyendo, que es el Museo de Miraflores, el Parque de Miraflores. Después de haber dicho esto, ya no hace falta que te lo diga, que recoge el tiempo y lo mando mal. Gracias. Hay una experiencia en Barcelona, en el Foral de la Vergoña, que un poco es la resistencia de un grupo de personas a su dignidad. Y la dignidad representa un arco. Un arco que al principio quiere ser la reivindicación de un parque, y que al final es simplemente un abeto plantado en medio de una plaza para que de algún modo se reivindique la esencia de la persona. Y de repente, pues, cuando estoy explicando esto, pues yo tengo mi artículo, a ver si lo sé en casa, y me parece fantástico. Me gustaría del poema que ha recitado, la actualidad, el primero. De repente yo he tenido una imagen, no sé si es la que ha tenido ahora, quería compartirlo con vosotros. Nosotros es lo que hicieron con el río Guadalajara. Uh-huh. Cuando hablas de que al río de que se le echa una especie de celofán por encima para hacerle ver al resto de la gente que se ha descontaminado, que se ha limpiado, que se ha recuperado y al final se abandonó. Uh-huh. Entonces me encanta la reflexión que hace un compañero sobre el analizar la realidad para descubrir lo real. Uh-huh. Yo creo que es una relación fantástica de un hecho, por lo menos yo divido en primera persona y de forma muy intensa la capacidad que tiene los que detentan el poder para construir la realidad y para darnos gato por liebre, para hacernos ver que las cosas son otras de las que son, ¿no? Te agradezco mucho tus reflexiones. Me gustan mucho las conexiones con lo vivido, ¿no? Con la experiencia, con lo real que estamos hablando, porque para eso nos convocan las palabras poéticas, ¿no? Para que nos reconozcamos, para que nos sean útiles. Y me encanta que no, así tantas veces se dan literalmente las circunstancias que se cuentan en los poemas, ¿no? Es cierto. Y también los poemas surgen de esas circunstancias, naturalmente, claro. En cierta medida lo real está a la espera y a su vez nos aborda. Nosotros jugamos en esa mediación. No, lo real no solo está ahí, o sea, lo real está ahí, solo hay que nos afinar espera, la mirada. Nos espera y nos encuentra, ¿no? A la par, ¿no? ¿Hay alguna otra inquietud? Por ahí. ¿Hay por ahí arriba una pregunta? Sí, yo quería, bueno, a la vez felicitar Mira, es una pregunta. ¿Qué tiene más el poeta? ¿De historiador o de profeta? ¿De historiador o de profeta? Joder, qué pregunta más interesante. ¿De qué tiene más el poeta? Pregunta don Francisco. ¿De historiador o de profeta? Bueno, sin duda de historiador tiene mucho, porque da cuenta de lo vivido como sujeto, pero también como parte de una colectividad, de una comunidad, de un tiempo y de una coyuntura y de un contexto. Da cuenta de lo vivido. Y también como profeta, como bien decía, da cuenta de lo soñado, da cuenta de lo intuido, da cuenta de lo posible, ¿no? Hölderlin decía aquello de que los poetas son los que escriben las reglas del mundo que está por venir. Ojalá pudiera uno merecerse la palabra poeta en lo que se parece a eso que tiene de intuición. No tanto por adivinar lo que va a venir, sino saber ver en lo que hay, lo que va a pasar, porque ya está pasando, ¿no? El futuro está ya aquí. Lo que nos va a pasar lo estamos barajando en el presente. Así que es una mezcla, quizá, se me ocurre, de historiador y de profeta en el mejor de sus casos. Estamos hablando en el poeta en el mejor de sus casos, ¿eh? Ya me gustaría a mí incluirme en ahí. Pero bueno, en eso se trabaja, ¿no? De la misma manera que el jugador de fútbol de la cantera del Barça que juega en la posición de Messi aspira a ser Messi y reconoce sus limitaciones, de la misma manera el que se propone escribir poesía lo hace teniendo en la mente y en el corazón a Heráclito y a Rimbaud y a tantos y tantos grandes, la ambición de dialogar con ellos y de humildemente estar ahí. Así que ojalá pudiera ser como fueron ellos, un poco historiadores, un poco profetas y tantas otras cosas, ¿no? También interrogadores, grandes cuestionadores, ¿no? Grandes. Sí, eso, por ahí. ¿Quieres que te llamemos Isaías a partir de ahora? Oh. Libro primero de. Ezequiel. No, por favor. Libro primero de. Cartas a los. Además con el atril era un poco también, sí, tenía sí, un poco sí. Esa tenía un poco esa cosa. Gracias por la pregunta, porque ayuda a pensar. Gracias. ¿Hay algo, alguien más que quiera? Hay una cosa que no. Había una petición de poema de cierre, ¿no? Pero, antes de las preguntas, yo tengo una que estaba esperando si alguien lo preguntaba, porque como pero no se da el caso. Como he sido partícipe, como decía antes, de todo este largo trayecto de la primera edición, ¿no? Desde la posibilidad de que surgiera esta segunda edición, creo que sería interesante que narrara quizá no tanto el trayecto de un libro a otro en esos 12 años, sino estos últimos años de trabajo junto con José María Gómez Valero y cómo este libro, o sea, el nuevo libro, sigue siendo este libro, la primera edición, y a su vez es otro libro. Uh-huh. Creo que sería interesante. Muy bien. Bueno, uno siempre procura pensar y escribir y trabajar la poesía de una manera no excesivamente individual, no excesivamente marcada por el peso del propio yo y del propio. Que le pese a uno el culo por ahí de la cosa de lo individual, y me suelo mover, me gusta y aprendo de dinámicas colectivas, y tengo la enormísima suerte de pensar y dialogar y trabajar la poesía con gente maravillosa, con poetas que me interesan muchísimo y que además tengo la suerte de poder llamar amigos. Ellos y ellas han sido una compañía estupenda en este viaje del miedo de ser escarcha. Uno quiere que sus poemas resuenen verdaderamente, alcancen hasta donde alcancen, y las amigas, los amigos poetas tienen un sintonizado tienen bien sintonizado, que admiro, tienen bien sintonizado ese tal. Y bueno, en este sentido, trabajar con, compartir el texto con tanta gente, nombrabas a José María Gómez Valero, pero también tantas amigas y amigos que han estado aportando su lectura y su compañía en el proceso. Muchas veces ni siquiera no solo la lectura, sino la propia compañía, ¿no? Bien lo sabes, del ánimo. Porque yo pensaba que iba a ser un trabajo más breve, una aventura más breve, y al final se prolongó en el tiempo maravillosamente, me atrapó, no quería terminar nunca. Fue todo un recuerdo que ya resurrecciones, el proyecto ha muerto, el proyecto ha resucitado. Ah, bueno, y esa es otra. Si le añadimos a eso las vicisitudes editoriales, os podéis imaginar, esto es una edición institucional de la Editora Regional de Extremadura. Mi candor en el trato con las instituciones es bien conocido por mis amigos, que me han ido salvando de todos los errores posibles, que eran justo los que yo iba cometiendo, ¿no? Yo estaba confiado en que todo iba a ir bien, y eso con las instituciones no parece una actitud recomendable. Más bien hay que estar atento e ir percibiendo por dónde va a venir el fallo. Ni siquiera para un profeta. Eso lo cuento en el libro de Ezequiel, ¿no? Ahí. Y bueno, pues por el camino ha pasado de todo. O sea, la editorial, yo he llegado a leer, imaginaros cómo afectó a mi ánimo, llegué a leer una esquela de la Editora Regional de Extremadura, que se había comprometido a sacar mi libro y que estaba a punto de sacarlo, y leí una de un poeta bien informado, hasta ese momento pensaba eso, diciendo que la editorial estaba muerta y sepultada y tal. Y yo, pero bueno, cambió el color político, yo diciendo, cuando esta gente lea esto, tal. Pero bueno, ya sabéis que la poesía es como, ¿no?, la cultura de la transición. En la poesía todo está bien. ¿Qué son? Poesías, no pasa nada, son bonitas, las cosas del muchacho, tal. Y se ha podido ir salvando en parte milagrosamente de los recortes presupuestarios, de los cambios de color político, como bien dicen, momentos de... No, hemos perdido, a veces se gana, a veces se pierde, todavía hemos perdido. Pero bueno, al final hemos ganado, y está el libro, además, tengo que decirlo, en una edición cuidadísima, atentísima. He trabajado con una libertad, quizá en parte a todas estas vicisitudes caóticas, he trabajado con una libertad extraordinaria, la verdad, extraordinaria. El libro se parece mucho a lo que yo soñaba cuando inicié la aventura de ponerlo al día. Y como digo, hasta dar en un libro que es otro libro, y que me alegro mucho de que, así lo considero, ¿no?, como un sexto libro de poema que continúa el trabajo y el sentido del segundo, lo actualiza, ¿no? Bueno, no sé si ya había... Este libro ya nace como superviviente, ya la edición actual ya nace como superviviente. Bien, un gol en la prórroga. Miguel Ángel, un gol en la prórroga. Está preparado para el tiempo de perros. La petición, bueno, ¿verdad? Un poema. Sí, ¿os apetece un poema de cierre? Y nos vamos. Ejemplo. Uno bonito que se dice en estos casos. Vamos a acabar con energías bien convocadoras. Mientras haya luz, mientras haya luz y ojos capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego, orinaremos en la metralla, porque somos optimistas como el corazón del asno, porque somos los destructores de la máquina de contar muertos. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta, haríamos un fuego. Construiríamos la luz. Muchas gracias.